Ante 1 millón de jóvenes congregados recientemente en Colonia, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Benedicto XVI se refería al progresivo olvido de Dios en tantas partes del orbe y a la tendencia a convertir la religión en un producto de consumo a gusto de cada uno. Y exhortaba el Santo Padre: «Ayudad a los hombres a descubrir la verdadera estrella que indica el camino, Jesucristo». Seguir a Jesucristo, enamorarse de Él hasta no tener más sentimientos, más deseos, más afanes que los que tuvo nuestro Redentor, el Hijo de Dios hecho carne, perfecto Dios y perfecto hombre. Este y no otro ha sido el ideal de tantos cristianos de todos los tiempos que han vivido en plenitud su filiación divina, y este ha de ser el ideal que dé sentido a tu vida y a la mía. Para enamorarnos de Cristo, muerto por nosotros en la cruz y resucitado, para identificarnos con Él, tenemos que tratarlo, conocerlo, como tratamos y conocemos a las personas que amamos, padres, hijos, amigos. En los cuatro evangelios, según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, el Espíritu Santo, verdadero autor de la Sagrada Escritura, nos ha revelado plenamente la grandeza de Dios, que es amor, Padre nuestro misericordioso, y a la vez nos ha revelado la dignidad y el destino eterno del hombre, elevado por Jesucristo a la condición de Hijo de Dios. Toda la Sagrada Escritura es, sí, palabra de Dios, pero su fuerza salvífica se despliega de un modo privilegiado en el Nuevo Testamento, ni muy particularmente en los Evangelios. Son estos cuatro libros el corazón de la Escritura Santa, por cuanto transmiten fielmente lo que Jesús hizo y enseñó en la tierra desde su nacimiento en Belén hasta su ascensión a los cielos. Junto con la Sagrada Eucaristía, en los Evangelios obtenemos los cristianos nuestro alimento espiritual y la energía necesaria para corredimir con Cristo. Dios Padre sale a nuestro encuentro para mostrarnos a Jesucristo, camino, verdad y vida. De ahí la importancia no solo de conocer los Evangelios, sino de vivirlos, de hacer de la vida de Cristo modelo de nuestra vida. Déjame que te transmita una experiencia personal y un consejo que me dio San José María Escrivá. La experiencia personal consiste en que tras más de medio siglo de lectura diaria de los Evangelios, cada vez los abro con más veneración y amor, porque siempre descubro al meditarlos nuevas luces que me acercan a Jesús. El consejo del que te hablo, recibido de San José María, es este: que te metas en los Evangelios como si fueras un personaje más, que acompañes a Jesús de cerca, haciendo de pastorcillo de Belén, de paje de la Sagrada Familia en su viaje a Egipto, de enfermo o de publicano y pecador, que te subas a la barca con Jesús y los apóstoles, que recorras con ellos los caminos de Galilea, Samaria y Judea, que te quedes pasmado ante los milagros de Jesús, sorprendido ante las reacciones de los fariseos o con la mirada fija en la misericordiosa mirada del Señor, que lo acompañes en el dolor de su pasión y muerte, pero también en el gozo y la gloria de su resurrección. Hazte su amigo, búscalo, que Él es tu amigo y te busca.